sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Macri abre la puerta a base militar de Estados Unidos en Ushuaia. El presidente argentino Mauricio Macri envió una delegación al país del norte para acordar el desembarco de los marines en la Argentina. Not yet. I want to insist that after so many years of conflicts, we have expressed and we had act in consequence, traveling to New York to personally say that we are ready to settle an agreement. Bueno, la previa entonces de lo que tiene que ver con este ping-pong que vamos a compartir en esta mañana, que tiene que ver justamente con la instalación de las bases norteamericanas en diferentes países, en diferentes lugares de los países. Una vez más, no vamos a hacer la excepción y sobre este tema entonces va nuestro ping-pong de esta mañana. Te recordamos que puedes comunicarte con nosotros al 011-4010-7121, 011-4010-7158. Escuchábamos recién en el disparador que introduce al ping-pong y que suele introducir a las notas que preparó Ramiro Lorenzo en el final, la canción Viviendo en América, que era aquella, los memoriosos cinéfilos en Rocky IV, cuando pelea contra Iván Drago, donde de alguna manera la Guerra Fría se traducía en o se trasladaba a un ring entre dos personas y empezaba, no, es la primera pelea, la de Apollo Creed, que entra bailándole a Drago. Nos remite un poco a esa Guerra Fría, donde Estados Unidos tenía un trabajo bastante fuerte sobre lo que llamaban el patio trasero, ajá, ¿no? Que éramos nosotros. Hoy ya fuera de ese conflicto, porque hoy no la Unión Soviética, ya sabemos todos que cayó, no hay escenarios de conflictos. ¿Cómo se reformulan entonces para las ocupaciones de los territorios? Consultábamos entonces con Estela Caloni, ella es una periodista bastante reconocida en materia de lo que es análisis internacional, y nos comentaba lo siguiente. Había algo firmado ya sobre esa base. Esto lo había hecho ya en 1995, durante el gobierno de Carlos Menem, para poner una base para seguir el tema de las explosiones nucleares, pero finalmente era una base, ¿no? Pero que tenía una importancia geoestratégica para Estados Unidos por el tema de la Antártida. De acuerdo a la noticia que salió en La Nación, fue el viceministro de Defensa, Tello, a Estados Unidos para resolver esas cosas, pero es obvio que esto estuvo siendo hablado. Es lo mismo que hay también una idea en Bariloche. Esto que se está planteando para el sur es una base que peligrosísima, porque en este momento harían un triángulo perfecto, es decir, en las Malvinas tienen los británicos, en las Islas Malvinas esta base, las Malvinas ha pasado a ser no prioridad para este gobierno, de manera que tenemos una situación bastante complicada, y la base de ahí en el sur de Chile, en la zona de Valparaíso, es una base para fuerzas de paz, pero es una base militar. Ellos cuando ponen una base ahí, no se van a ir más. Cuando los norteamericanos ponen una base, no se van más, dice Estela Caloni, con lo cual son cosas para pensar a futuro. Y pensando también en la relación que se venía manteniendo con Estados Unidos, esto que escuchábamos en el disparador también de Mauricio Macri, diciendo, bueno, vamos a terminar con los conflictos, vamos a reanudar las relaciones, vamos a volver a cooperar. Hay un claro político de cambio de política nacional con respecto al modo de relacionarse con Estados Unidos. Se lo consultábamos a Carlos Aznar, es responsable de Resumen Latinoamericano, y nos decía lo siguiente. La presencia del viceministro de Defensa, Tello, en Estados Unidos, ¿qué acuerda o qué no acuerda? Bueno, esto se va a ir saliendo de a poco, pero ya sí queda claro de que hay un principio de puesta en marcha de operativos conjuntos como se hacían en otro momento. En otro momento se llamaban operativos UNITAS, ahora le pondrán otro nombre, pero eso por supuesto que va a comenzar como parte de este nuevo relacionamiento después de un periodo en el cual, recordemos, la ex ministra de Defensa, Nidia Garré, expulsó a la oficina que tenía Estados Unidos en el propio Ministerio de Defensa, vinculada a la CIA, y la expulsó como una muestra de decir, hasta aquí llegamos, a partir de ahora cambiamos de receta. Y Macri vuelve a instalar eso, y vuelve a instalar la idea de poner una base norteamericana en Ushuaia y otra en lo que es la parte de Misiones vinculada al acuífero guaraní, en San Ignacio. La de Estados Unidos en Tierra del Fuego es una cosa que ya se venía insistiendo desde hace bastante tiempo. Hay que recordar que en el 2001 había un documento del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina que advertían sobre la instalación en Toluín, en la zona de Toluín, de un observatorio meteorológico con la idea de apoyar operaciones científicas en la Antártida. Ahora se hizo el mismo discurso, apoyar acciones científicas en la Antártida Argentina, donde, por otro lado, están los mayores yacimientos de hidrocarburos de la región, también hay minerales y también está la mayor reserva de agua dulce congelada en el mundo, algo que Estados Unidos está deseando, ambiciona, y tanto esto como la Amazonía son dos ambiciones, casi dos obsesiones de la política exterior norteamericana y de la política exterior militar norteamericana. Si las obsesiones como... El agua igual es la gran obsesión. Ayer escuchaba, estuve participando de una reunión en la que estaba Marta Maffei y ponía justamente todo el las peso... Las mismas palabras de Carlos Aznárez, por ¿no? eso, ponía todo el peso ahí, inclusive de países que, recordamos el año pasado, la sequía que sufría Brasil, sobre todo las principales ciudades de Brasil. Ya no se trata solamente de un problema de América Latina, sino que son problemas que están abarcando otros países, por ejemplo Canadá, ella ponía también como ejemplo uno de los países que también está sufriendo este tema, así que tu gran valor, nuestro gran valor agregado tiene que ver con eso. Exactamente, por eso pensaba, ¿no?, que si la obsesión de Estados Unidos y el modo de interferir o la excusa para interferir en los años, en la década del 70 y 80 era el avance del comunismo y con la excusa del avance de, la de las expresiones armadas, violentas, de la izquierda, era la excusa para realmente dar la disputa de esta Guerra Fría. Hoy el narcotráfico pareciera que fuera la gran excusa para poder intervenir el territorio en el que se encuentra lo que hoy es su gran obsesión, que son los recursos naturales y traficar, ¿no?, el agua después para los países de ellos. Hacer un Walter White de agua, claro, ¿no? En los pollos hermanos. El próximo testimonio corresponde a Elsa Brusone. Ella es integrante de la red del Centro de Militantes por la Democracia y se refiere acerca de estas bases militares en Tierra del Fuego en cuanto a lo que son los riesgos en materia de soberanía y de recursos naturales. La escuchamos. Si yo veo la distribución de las bases militares en lo que es toda la región nuestra, plagada Centroamérica, plagado el Caribe con la base de Guantánamo, más Puerto Rico, más Haití, que está ocupado por las misiones de paz de Naciones Unidas, mandada por Estados Unidos, más todas las bases de la OTAN en las islas del Caribe, más las bases militares en Perú, las bases militares en Colombia, la base de Concón en Chile, que bajo el mandato de Estados Unidos para entrenar las fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Paraguay transformada en una gigantesca base. La base de los ingleses, le hace OTAN, en Malvinas, más el destacamento militar en Georgia, inglés, más ahora esto de Ushuaia, cierra completamente el cerco sobre todo los recursos naturales estratégicos nuestros, ¿no?, sobre nuestras tierras. Somos el continente con mayor cantidad de tierras fértiles para producción de alimentos, nuestros minerales, nuestros hidrocarburos, nuestra agua dulce, nuestra biodiversidad. El 80% de los medicamentos que se producen en el mundo se elaboran en base a plantas que están en los bosques, en las selvas y en las faunas, y en las floras regionales y abre también las puertas por el tema de la Antártida. Antártida es la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo. Es una zona con amplios recursos de gas y de petróleo, y a su vez tiene importantes minerales, lo mismo que los nódulos polimetálicos que se encuentran en el Atlántico Sur, que son esenciales para la industria aeroespacial y también para la industria militar. Por ahora, el continente no puede ser explotado, pero a partir del año 2041, que es cuando termina la prohibición, hay mucha presión para que esta prohibición sea levantada. Y en el sector donde nos disputamos soberanía, Argentina, Chile y Gran Bretaña, se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos del continente antártico, en la península antártica. Es decir, todo esto es lo que está en juego. Un montón. Agua dulce e hidrocarburos, sí, ¿no? Sí, estábamos escuchando, las mayores reservas están en la Antártida, digamos, es esa porción de torta que tenemos, ¿viste cuando ponen el mapa argentino que está la Argentina y está siempre ese cuadrito con la porción de pizza? Marcada aquí. Marcada, qué sé yo, bueno, estarían viniendo por eso los muchachos, ¿no? Y bueno, un poco también, algo que se viene... Creo que es una tensión fuerte posiblemente entre los Estados Unidos y China, el por eso. Forma parte de los acuerdos a largo plazo, muchos hechos durante la gestión del gobierno anterior, muchísimos acuerdos con China, que justamente la denuncia que había al respecto era si son créditos que pagamos con reservas de recursos naturales. Y ahora también con Estados Unidos, la presencia de las bases chinas también en la Patagonia fue algo que hablamos mucho el año pasado. Bases meteorológicas. Claro, exacto. Supuestas bases meteorológicas. Pero bueno, lo cierto es que para garantizarse esos recursos se instalan en los territorios. Exacto. O sea, la garantía del uso te lo da el estar observando el recurso muy de cerca para que la salida del mismo también puedas hacerla rápido y tranquilo. Escuchábamos a Aznárez antes cuando hablaba de las obsesiones de Estados Unidos, que en esta obsesión por los reservorios de agua dulce planteaba, bueno, obviamente la Antártida, el acuífero Guaraní y lo que era la Amazonia, ¿no? Pensemos que los cambios de signo que está habiendo en el continente, sí, ya sea por elecciones, por golpes blandos como en el caso de Brasil, y las puertas que se puedan... Que ya dejó de ser un golpe blando, digamos, ¿no es cierto? Bueno, no hubo irrupción militar. Cuando hablamos de golpe blando es eso, sin la tanques. La cuestión institucional, pero bueno, es un golpe. Es un golpe al fin. Sí, son cuestiones de forma. Lo blando o duro lo vive el pueblo brasilero, básicamente. ¿Cuáles son, entonces, pensando en este antecedente ya de esta base que se podría instalarse aquí en Tierra del Fuego, cuáles son los riesgos que se corren en materia de geopolítica regional? Nos lo comenta Estela Caloni. Este hombre fue, lo declaró, es decir, son reportajes, y sabemos que se están firmando otros acuerdos de seguridad que podría llevar a también a tener equipos en la triple frontera o fuerzas de radares, que también implica ya lo que se llama un establecimiento que podría no ser una base como ese que estaban creando en el Chaco, que después hubo una lucha a todos los niveles y se volvió atrás en esa idea de que estaban instalando esto en el Chaco. Entonces es muy peligroso porque desafía todo lo que se había resuelto a nivel de los países de América Latina, de hacer de América Latina un territorio de paz, con lo cual tarde o temprano tenía que pedirse la salida de las bases militares de Estados Unidos, tanto de Colombia, donde son varias, de Perú, de Paraguay, una base que está preparada para recibir ahí en Mariscal Estigarribia la Fuerza Aérea estadounidense, por los aviones de alto calado que necesitan ahí una pista muy larga, y eso todo está creado en Paraguay, y además la formación de unos centros de estudios que hay ahora militares que tienen preparados también para Paraguay y otros lugares. Entonces quedaríamos en una situación de pérdida enorme de soberanía primero, y entraríamos dentro ya de un proyecto de estadounidense que para nosotros es muy peligroso. era Estela Caloni, hablándonos de lo de cómo se configura esta, si lo pensamos en materia del continente. Uh-huh. Le preguntábamos por último, y para cerrar este ping-pong, a Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano, ¿cómo se entiende este ya en materia internacional? Pensándolo también un poco en función de esta disputa que planteaba Corina acerca de la disputa de Estados Unidos con China por los reservorios naturales, le preguntábamos cómo juega esto en, digamos, la orquestación mundial, esta nueva incursión de los Estados Unidos en nuestro territorio, y esto nos decía. Lo que es de temer es que estamos metiéndonos en un momento de conflagración internacional muy fuerte, donde se producen acciones de guerra asimétrica en cualquier país del mundo, donde los engendros de Estados Unidos y la OTAN van armando y después se les van dando vuelta o les sueltan la mano, como es el Daesh, el Medio Oriente, golpean en cualquier parte del mundo, ya lo hemos visto en Europa. Nosotros justamente en este momento nos vamos a meter en acuerdos militares con... Todos los acuerdos con Estados Unidos son malos, pero acuerdos militares son harto peligrosos. Porque además, entre otras cosas, también se habló de las fuerzas de paz, donde Argentina ratificaría la entrada de mayor cantidad de soldados y oficiales en destacamentos de paz. Incluso se habló del Congo, acompañando a las fuerzas de paz que tiene Uruguay en el Congo. No convendría cualquier ser con cierto sentido común, diría, no convendría en este momento meterse en relaciones militares con los Estados Unidos de esta envergadura. Para Macri como Menem, porque Macri es como una especie de Menem resucitado, aggiornado a la actualidad, nos mete en un conflicto internacional. O sea, hoy firmar un acuerdo militar con los Estados Unidos es meterse en la boca del lobo, porque los enemigos de Estados Unidos pueden golpear en cualquier parte. También, bueno, escuchábamos, me acuerdo a principios de año que conversamos, bueno, el año pasado, hice un informe muy interesante que había salido en el diario Miradas al Sur, que tenía que ver precisamente con el gran negocio que hay alrededor del agua, pero no solamente que tiene que ver con, bueno, justamente con la garantía de los recursos naturales, solamente el 3% del agua es agua dulce, es agua que se pueda consumir por la población, y cómo justamente el embotellamiento de agua, las grandes empresas, las mismas que se repiten en todos los ámbitos de las cadenas empresariales de quienes más dinero recaudan por el servicio que prestan o por el bien que venden, justamente están todas las embotelladoras de agua que están mordiendo también en estos operativos que hay aquí. Era un gran negocio y me acordaba de la semana pasada cuando conversábamos con María Eva de las diferentes barrios que habían estado manifestándose a AISA exigiendo que en las villas de la ciudad de Buenos Aires hubiera agua y hubiera cloaca. Digo, se está permitiendo que vengan bases militares de países como China, como los Estados Unidos, a la Argentina, que se instalen, que puedan estar vigilando un poco la denuncia que todos vienen haciendo, que se vigile que los recursos que ellos necesitan para sus poblaciones estén garantizados, los que ellos necesitan para vender en realidad estén garantizados, y estamos hablando todavía de los barrios pobres de la ciudad de Buenos Aires, y lo mismo ocurre en diferentes provincias y en la provincia de Buenos Aires también, que siguen sin poder tener acceso al agua potable, con lo que implica, con lo importante que es para justamente que no se generen enfermedades mortales en algunos casos, con la calidad de vida de un montón de niños y de niñas. Y lo que contaba María Eva, hay chicos que no van a la escuela porque no tuvieron agua en su casa, entonces a los papás les da vergüenza mandarlos porque no los pudieron bañar, entonces por ahí pasan días de la semana que no van a una escuela, y además de la condición de vida que tienen, de la imposibilidad de acceder al agua potable y a la cloaca. Digo, estos paralelismos no podemos pensar que estamos hablando de bases militares en Ushuaia que no tienen nada que ver con tus realidades cotidianas, y tiene un montón que ver, porque en realidad el afectado directo presente siempre lo conoces, tiene nombre, tiene apellido y te contó lo que le está pasando. Un poco por ese lado también es por donde vamos acá en Sobre la Hora. Sí, también recordar uno de los datos que decía Elsa Brusón en 2041, estamos hablando en 25 años, sí, nada más. Falta poquísimo. Es antes que siempre se hablaba cuando te enseñaban lo de geografía, sí. La Antártida. Bueno, ¿y qué en el 2041? Va, bueno, faltan 10 minutos. Está tanto, para eso. Decías, tanto. Para eso. Se define el destino de la. Se rediscute el destino de la Antártida, donde está el mayor reservorio de agua dulce del mundo. Y nada, estos muchachos van a estar ahí muy cerca estratégicamente para controlar y, bueno, para definir quién se queda con esa porción de la torta.